el Palacio de Carlos V. Su origen se debió a la necesidad de un lugar que reunirse todas las comodidades para el emperador y familia. El Alcázar, que era su residencia de verano, no cubría sus necesidades. El emperador ordenó la construcción del palacio cerca de la Alhambra para disfrutar de sus maravillas. El arquitecto encargado de la obra fue Pedro Machuca, enamorado del Renacimiento y acreditada experiencia. La construcción comenzó en 1527 y finalizó en 1957. Pasó por varias etapas, falta de fondos, sublevaciones que pararon las obras. Los techos se hundieron por abandono. El palacio es cuadrado con fachada principal de 63 metros de ancho por 17 metros de alto. Destaca su patio circular en el centro, único en su estilo, y la obra más importante del Renacimiento en España. Solo quedan decoradas las fachadas sur y oeste.